Sí, gracias. Buenos días. Converso con Yamilé de Moya Estrada, quien es la delegada de la circunscripción 41, que responde a un bloque de la Federación de Mujeres Cubanas y precisamente el único bloque que en vertientes lleva el nombre de Celia Sánchez Manduley. Este 11 de enero conmemoramos el aniversario 39 de la desaparición física de esta heroína de la sierra y el llano, la flor más autóctona de la Revolución Cubana, como la catalogaran. Buenos días. Buenos días. Quisiéramos que usted nos dijera lo que significa para usted estar cerquita de la figura de Celia Sánchez para representar ante el pueblo por este nombre. Bueno, primeramente reitero los buenos días para el pueblo de Vertientes y puedo decir que para mí, como mujer, es un privilegio ser delegada de la circunscripción que lleva el nombre de esta heroína, la cual privilegiadamente, como decía anteriormente, tenemos el nombre de ella. Pertenecer a esta circunscripción, repito, es un orgullo, ya que llevamos el nombre de una mujer que desde la Sierra Maestra alumbró el triunfo de la revolución. Vino siempre acompañando a nuestro comandante en jefe en todas las luchas revolucionarias. Fue una mujer que fue ejemplo después del triunfo de la revolución, llevando a cabo tantos talentos, tanto el nombre de nuestras mujeres a muchas partes del mundo. Fue la persona que al lado de nuestro comandante en jefe luchó tanto por la superación de la mujer como tal. Celia fue muy querida por el pueblo precisamente por las acciones que desarrolló antes y después del triunfo de la revolución, quienes cifraban en ella toda la esperanza por la respuesta positiva que siempre tenía para solucionar los problemas. A tono con las labores que tiene hoy el delegado y lo que se pide y se necesita para mantener la confianza en el pueblo, ¿cómo usted se mira en el ejemplo de Celia? Bueno, como mujer, llevar a cabo todas las tareas que me dan. Frente a la tarea que tengo como delegada, serme tan fuerte como ella, seguir su ejemplo, su abnegación ante el trabajo, ante las tareas asignadas por la revolución, ser batalladora ante las tareas que me dan con mucho empeño, tratar la manera de que todas las mujeres de mi circunscripción sigan a través del trabajo, también el ejemplo de Celia Sánchez. Estamos hablando de Celia, estamos hablando de Melba, estamos hablando de todas las mujeres que de una forma u otra dieron y dan su empeño, su vida por la revolución cubana. Seguir a Celia y su ejemplo para mí es una satisfacción, porque Celia Sánchez ha sido la flor autóctona de nuestro país. Seguir su ejemplo ante todo, ante toda tarea que me den. Y como mujer, como usted decía, la familia, ¿cómo la pone allí también para representar y seguir también el ejemplo de ella como mujer? Para mí, mi familia es mis hijos, mi esposo, mi madre, mis hermanas y todas las personas que me rodean. Es darle ejemplo cada día. Durante mis horas laborables, durante mi trabajo aquí en la circunscripción, tratar de que todos los niños que me rodean sepan que hay que seguir adelante. Y bueno, como maestra, darle mi empeño a mis estudiantes, a mis compañeros de trabajo y seguir batallando. ¿La historia de la Revolución Cubana cómo se divulga en la circunscripción? Bueno, la historia de la Revolución Cubana, primeramente, en nuestro arduar diario. Y segundo, exhortando a todos que sigamos el ejemplo de todas estas personas que de una forma u otra han dado su vida y todo lo que han tenido de sí para que esta revolución se mantenga. Y exhortar a todo el mundo que el día 24 de febrero digan sí por un voto unido hacia nuestro país. Que esta constitución es la que va a legislar todas nuestras leyes y que nosotros debemos de seguir adelante las enseñanzas de nuestra revolución. Celia sigue viva. Celia Sánchez Manduley se mantiene en el corazón de todas las vertientinas y cubanos porque es la continuidad de nuestra revolución que ya arribó a 60 años de revolución. Muchísimas gracias a Yamilé de Moya Estrada, delegada de la circunscripción 41, que es un bloque de la Federación de Mujeres Cubanas que lleva el nombre de Celia Sánchez Manduley. Yo soy Daisy Contreras Madrazo para este espacio.